Der Tod ist der einzige Weg hier raus. Las maquinarias se han tomado el poder. El gran evento de la electrónica oscura, ahora directo en tu computador. Un montón de maquinaria pesada, directo a tus oídos, cada miércoles. Esto es Dark Machine, con César y DJ Pato Soto. Der Tod ist der einzige Weg hier raus. Bienvenidos amigos a un nuevo capítulo de Dark Machine, porque las máquinas se han tomado el poder. Aquí estamos nuevamente en laalternativaonline.com, radio que nos da un espacio para tener este gran programa. Este es nuestro quinto programa en esta tarde del 1 de septiembre, es el mes de la patria aquí en Chile, el mes del bicentenario, y este programa va, como ustedes saben, todos los días miércoles de 8 a 22 horas, y es producido por laalternativaonline.com, Nación Dark Machine, y cuenta como siempre la ilustre colaboración de Bar Cultura Alternativa, el único bar con las papas fritas más oscuras e industriales de la zona centro de Santiago, ¿o no, mi amigo personal Pato Armando Soto? ¿Cómo está ahí? Hola, hola, buenas noches a todos los muchachos que nos escuchan. Contento de estar acá en nuestro quinto programa, que ha sido mencionado en el programa anterior por Charlie Anime, que es uno de los programas más escuchados. Estamos felices de eso. Y vamos a partir con nuestro programa, don César. Oye, tienes que contar que encontraste a tu perrito. Sí, sí, bueno, recontento por eso, lo encontramos y ahora ando buscando al muchacho que encontró el perro para darle su recompensa. Por su recompensa, sí, estamos contentos con el tema. Sí, y estás con buen ánimo. Sí, buen ánimo. Bueno, para hoy vamos a tener un gran programa con buenas bandas, buenos especiales y también buenas noticias, además. Sí. Vamos a dar también los ganadores de los concursos, por fin. Sí. O sea, ya tenemos la ganadora del disco de Die Braut, que lo vamos a decir a continuación. Y vamos a dar el ganador de la chaqueta de charol de la Charlina, gentileza de Open Mind, quien nos ha dado este gran premio. Bueno, amigos, y para hoy, Pato, ¿con qué vamos a partir? Bueno, tenemos dos bandas que son, yo diría, EBM, y no old school, pero para parar un poco la polémica de la semana pasada, no old school, pero sí tienen harta similitud con el tema Nitzeref, DAF, tienen harto que ver con eso y vienen de ahí, como en esa parte. Uy, ya, los primeros son los Strap Tans, sí, que tienen un tema llamado DZE. Y sí que esta banda, me he enterado un poco que como que tienen como varios integrantes. Sí, son como proyectos. Es como un grupo de proyectos. Digamos, de como gente. Un proyecto, sí, harta gente que trabaja ahí en la banda. Que hay unos muchachos con nombres bien extraños. Claro, tienen unos nick, sí. O unos acá bien extraños. Como Pato Soto. Claro, algo por el estilo. Doctrinador. Sí. Charla Anime, esos nombres raros. Sí. Ceviche también. Bueno, y en Strap Tans hay varios integrantes que son de otras bandas, como Rotter Sands, y hay varios integrantes que están ahí en el tema de Strap Tans. Bueno, de ellos vamos a escuchar el tema de ZE, y de allí a continuación tenemos un gran proyecto individual llamado Fatherhead. Que me parece que es como el hijo pródigo de Andy de la Plegua o algo así, como su amiguín. En pinta y digamos en el look, sí, tienen harta amistad los muchachos, el tipo de Fatherhead con Andy de la Plegua, sí. Como que tienen temas bien power ellos, pero sí. tienen como unas baladas. Tienen como unas mezclas bien extrañas, sí. Fatherhead, tiene como una mezcla bien extraña, porque tiene como unos pases medios Nine Inch Nine por ahí. Claro. Y harto de EBM, tiene como es como una mezcla bien extraña y bien híbrida el tipo. Pero lo hace bien. Bueno, de este proyecto vamos a escuchar el tema Tan 2-4. Así que nada más, amigos, en el mes de la patria empezamos con Dark Machine. Schon wieder ist ein Video aufgetaucht, in dem Bundeswehrausbilder rassistische Sprüche klopfen, klopfen, klopfen, klopfen, klopfen, klopfen, klopfen, klopfen. Es sind Einzelfälle, aber die häufen sich zuletzt leider. Annen Sie! Motherfucker! Motherfucker! Motherfucker! Ja! Aufgetaucht, in dem Bundeswehrausbilder rassistische Sprüche klopfen, klopfen, klopfen, klopfen, klopfen, klopfen, klopfen, klopfen, klopfen, klopfen, klopfen, klopfen, klopfen, klopfen, klopfen, klopfen, we'll be right back. Estás escuchando Dark Machine. Bueno, muchachos, estamos de vuelta acá en la alternativa online.com. Y vamos a hacer un pequeño resumen del programa del día de hoy. Vamos a tener el especial de Diorama. Vamos a tener en la parte de la música industrial de los comienzos, vamos a tener a Cabaret Voltaire. Y tenemos un pequeño bloque con dos bandas nacionales, que es Ariane 1 y Humanoides, que los vamos a comentar un poquito también. Y ojo, es como un adelanto de lo que vamos a hacer en octubre. Exacto. En octubre vamos a tener un poquito de conversación con las bandas acá en la radio y especiales de las propias. No, las vamos a ir invitando para que nos cuenten sus proyectos, nos presenten sus temas y tengamos un gran especial con cada una de ellas. ¿Qué más vamos a tener? Vamos a tener bandas como Fixer and McCarthy, Nagmar. Como ya contaste, Pato, vamos a tener la historia del industrial con Cabaret Voltaire. Y antes de partir con el primer bloque, quiero contar que la ganadora, por fin, del disco de Die Braut, War of Life, gentileza de Orion Record, es la señorita Natalia Ramírez. Ella tiene que venir a Cultura Alternativa de martes a sábado. Desde las 8:30, Pato, ¿cierto? Sí, desde las 8:30 hasta la hora del cierre, que es de martes a sábado a las 4. Para que retire su disco, gentileza de orionrecords.cl. Más conocido como Marianito. Y el premio de la chaqueta, gentileza de Open Mind, lo vamos a dar más adelante, amigo. Más adelante, sí, porque hay varias personas que participaron. Ya, ¿y ahora con qué vamos a comenzar, amigo mío? Bueno, ahora venimos con dos temas que también son bandas que son ya... Por lo menos una que es consagrada y la otra que está partiendo es Bienvenation con Illusion y Comor Commando, que este es un EP. Y el tema se llama Love Your Neighbor. Esto es Dark Machine. Estás escuchando Dark Machine. I'm begging you, please, please don't leave here. please don't go. I want you to stay. I'm begging you, please. Please don't leave here. I don't want you to hate. For all the hurt that you feel, the world is just illusion trying to change you. Please don't go. I want you to stay. Estás escuchando Dark Machine. Do you hear? Estás escuchando Dark Darkness. Estamos de vuelta aquí en Dark Machine, después de haber escuchado el tema Illusion de Bimbination, del disco Judgment del año 2007, y como el comando del disco, digo, del EP, Das, el tema Love Your Neighbor. Como el comando de una banda, un proyecto de Sebastián R. Comor, que tiene... No, está metido en varios temas. Bueno, él se hizo conocido con Icon of Coil. También tiene un proyecto bastante feature pop llamado Monofeather. Sí. Ahí ha estado en Zombie Gear. Este tipo está con la señora. Ah, sí, la señora. O la bolola o algo así. Porque este tipo es polaco, de hecho fue como a Noruega, parece. Y ahí estuvo con Icon of Coil un poco tiempo. Y después se fue a Canadá. Y en Canadá sacó el tema de Comor Comando y ahí no pudo seguir trabajando con Icon of Coil por el tema como de la distancia. Bueno, es como un medio mito, porque también parece que, bueno, nosotros estuvimos acá de visita a Andy La Plegua y se le hizo la pregunta de qué pasaba con Icon of Coil, y él dijo que era para él algo que ya no existía. Y que nada más, amigo. Bueno, les recordamos que tenemos el correo programa@darkmachine.cl, en el cual pueden escribirnos para pedirnos sus especiales, hacernos preguntas y, bueno, y cuando tengamos algún concurso también. También les recordamos que tenemos el disco World of Life, que tiene que venir a buscarlo la señorita Natalia Ramírez, que es la ganadora de este disco, que es de gentileza de OrionRecords.cl. Y fue el disco que regalamos, bueno, que sorteamos el día de que partimos con el programa. Ya. Y para esta semana, amigo Pato, se viene el evento Cyber Drag Session, que es en el Puerto Colonial. Así es, este evento es del DJ Felix Master, que es un evento que hace él por... hace harto tiempo en Concepción. Sí, no, buen tipo, buen DJ además, súper buen DJ, tipo, a mí me parece uno de los buenos que... Siempre que subando el lomo aquí, amigo, mando foto como siempre. No. Mojese el potito, compadre, no, a ver, no. Dispare, disparo usted o disparo yo. ¿En cuanto a qué? ¿A mojarme el foto en cuanto a qué? ¿A quién quieres que mojemos? Tan meloso siempre, Pato. No, si yo he dicho que... La primera vez tú lo pusiste en una Dark Machine, pero ahí era distinto y estaba como... Tocó poco esa vez. Y recién empezando con un set list, qué sé yo. Y no, pero la última que se hizo, el tipo demostró que el tiempo que ha pasado lo ha aprovechado bien como DJ. Así que un saludo para Felipe. Bueno, este evento es en el Puerto Colonial, que queda en Avenida Neptuno 825, Metro San Pablo. Va a tener a DJ Felix Master de Conce y a P Machine de Conce también. En la pista 2 va a estar DJ Armand y va a programar Gothic Rock, Dark Wave, Doom Metal, etc. Creo que se va a sortear unas entradas para el concierto de 69 Eyes a las 2 a.m. Así que eso es el carrete en el Puerto Colonial Cyber Drag Session. Y ahora, ¿con qué tengo una noticia? Tengo una noticia, ¿sí? antes de que... Y esto es off the record, que para los amantes del EBM y de los uno de los precursores del EBM, viene Nitzereb. Esperemos que se concrete 100%, pero... Que no se caiga como todo lo que se cae nuevamente. Sí, pero cuando lo hace Blondie, normalmente funciona. Así que ahora, de buena fuente, vamos a tener a Nitzereb acá en diciembre. Así que junten luquita, muchachos, y que no sea como el concierto anterior, que habían 400 personas. Ahora junten luca, va a ser más barata la entrada. Y los vamos a tener por segunda vez acá en Chile. Está bueno eso. Sí. Y ahora nos vamos con un pequeño bloque nacional, aunque uno realmente es nacional, como binacional, porque sí. Arián 1 es un proyecto... Es un proyecto inicialmente peruano. Claro. Peruano. Y que tiene ahora un integrante... Que ahora consta con un integrante... Nacional. De los nuestros. Con Arián 1 se viene el tema Change, del disco Immersion. Que es su segundo álbum. Así es. Y de hecho ese álbum salió este año. Sí, ¿no? hace poquito. Y por Orion Records. Claro, este viene los chicos de Humanoide. Y es más programar primero Pinochet, pero pasa que llamó Don Humanoide y pidió que lo cambiaran. Lo cambiaran, que es del primer de su primer trabajo. Y es uno de los temas que está cantado en inglés, que se llama Disease, es como una enfermedad, según lo que hablamos con Pato. Dice que es como la enfermedad del imperialismo y todo un tema relacionado con el asunto imperial. Así que bueno, vamos a partir con estas bandas y les recordamos que desde octubre vamos a tener un ciclo de bandas nacionales con entrevistas. Las vamos a tener acá en nuestro radio, les vamos a entrevistar, vamos a preguntarle todo lo que ustedes quieren saber. Y también lo que no quieran saber. Sí, puede ser. Y como avance tenemos a Arián 1 y Humanoides en Dark Machine. Estás escuchando Dark Darkside. Las mejores bandas directamente desde Japón junto al mejor DJ Sukoi. Te harán estremecer los oídos con lo más duro del visual y también lo mejor del J-pop, K-pop. Todos los sábados a las 20 horas, solo en La Alternativa Online. Cada sábado, todos los locutores de La Alternativa te dan el relajo que mereces. desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde, es tu opción para pedir canciones, mandar saludos y todo lo que a ti se te ocurra. Escucha Sábado en Vivo desde el SNS Café, solo en La Alternativa Online. Lo mejor del anime, videojuegos, cine, ñoñerías varias, en un programa de lujo. Puedes escuchar la música de tus series favoritas, todo el J-pop, K-pop, visual y todo lo mejor del país del sol naciente. Cada jueves a las 20 horas, con Hideki-senpai, Mitsumi y Charlie Anime. La Alternativa Online. Una experiencia. Mil sonidos. Bueno, muchachos, estamos de vuelta acá en laalternativaonline.com en nuestro programa Dharmachin y vamos a una parte que lo he dicho un montón de veces, que a mí me gusta mucho, que es como la historia de la música industrial. Aunque César se haya reído un par de veces, se haya burlado de mí. ¿Por qué? Se haya burlado de mí, no, por lo viejo. Yo no me burlo de ti. Porque si un día vamos a hacer un capítulo bizarro. Un capítulo bizarro. Vamos, sí, a programar cualquier cosa, vamos a hablar lo que se nos ocurra, vamos a hablar de lo que se nos ocurra. Vamos a hacer un... Nos vamos a sacar, sí, nos vamos a sacar todo. Vamos a programar en pelota, vamos a hablar en pelota aquí. Vamos a hacer una sección bizarra de Arma Chill. Bizarra. Programando cosas con bandas bizarras, experimentales. Sí. Vamos a pegar ahí al director de la radio. Sí, y a nuestro DJ. Vamos a eructar a través de los micrófonos. Pero yo, sí, creo que más adelante vamos a hacer como un vamos a tirar una hora feliz de Arma Chill. Claro, vamos a tirar el programa por la ventana. Sí, eso más adelante, uh-huh, ya cuando tengamos confianza ya vamos a disparar contra todos. Contra todos. Y ahí Ceviche se va a sacar su máscara, va a decir quién es. Va a decir quién es realmente. Sí. O quién quiere ser. Claro. Pero bueno. Bueno. Cabaret Voltaire. Cabaret Voltaire. Es un grupo de Inglaterra, de Sheffield. Esta bandita me imagino que estaba en el grupo de Industrial Records, me tinca. Sí, sí, la parte, sí, del, sí, sí, está, y también tiene que ver con el cuento del dadaísmo, y tiene que ver con todo un cuento. Esta banda fue inicialmente formada por Stephen Malinder, Richard Achekir y Chris Watson. ¿Mm? Bueno, de hecho, y si tiene algo con el dadaísmo, es cosa de escuchar su nombre, ¿no? Sí, sí, bueno, el nombre viene de un club de Suiza, en Zurich. De ahí tomaron ellos el nombre de Cabaret Voltaire. Claro, que es donde, uh-huh, se supone nació es el epicentro, el epicentro dadaísta. Dadaísta, sí. Y ellos tomaron este nombre y partieron como bien experimentales, sí, en un comienzo, bien dajad, como sí, entraron, de hecho. Sí. Y ellos tienen una tremenda discografía de muchos años, como que partieron como años del año 73. Tienen una discografía extensa en el sentido de que tienen álbumes, de que tienen recopilaciones de los mismos álbumes, tienen cosas en vivo y recopilaciones de cosas en vivo, entonces una discografía bien extensa y bien variada. Y han pasado como por varios estilos. O sea, tienen una cantidad de estilos, ellos mezclan el house, el techno, mezclan el dance, el pop, hacen una mezcolanza de música electrónica. Lo que sí han sido sinceros un poco con su música, porque si bien ellos partieron como bien experimentales y alternativos, como que de un momento a otro, como en los 80 me parece, como que dieron un vuelco a la parte comercial y estaban de acuerdo, como que decidieron cambiar el tema de una, o sea, y ahí comenzaron un tema un poco más conocido y así, bueno, y de hecho tenía ya temas como en las listas de música, que antes no pasaba. No pasaba eso con las bandas alternativas. De hecho, en Alemania hay un chart que se llama DAC, que es como un chart de bandas alternativas, que ahí también las van midiendo. Claro. ¿Mm? Ya. ¿Y qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar de Cabaret Voltaire. Vamos a escuchar Sensoría, que es un pedazo de tema, y Kino. ¿Mm? Y ojo que estos temas ya como que forman parte como de la época, entre comillas, más escuchable o comercial de la banda. Es como la parte más comercial de la banda, sí. Claro, sí, porque el periodo como de los 70... No, era realmente, experimental, y una banda subterránea. Claro, de hecho, con lo que estaba viendo, comenzaron como de los años 80, como comentaba, hasta acá ya tenía temas y discos más orejas, por así decirlo. Sí, discos más escuchables, que fueran como no tan ácidos en su sonido y con tanta mezcla de sonidos como distintos. De hecho, le hago como, para la gente que no escucha, que haga como un juego de escuchar el tema. De hecho, se mete a YouTube, puede poner el tema Knack Knack Knack, que es uno de los temas como de los primeros temas de Cabaret Voltaire. y escuchar un poco el tema de sensoría y otros temas similares, otro tema, y ve un poco la diferencia, enorme el cambio, es una hecho, diferencia lo, muy lo, grande. Los primeros temas se parecen harto al grupo Clock de BA, los primeros temas de Cabaret Voltaire, sí. como en esa onda media experimental. Sí. Ya, ¿y con qué nos vamos entonces? ¿Con qué vamos a partir? Vamos a partir con los temas, como dije anteriormente, sensoría y Kino. Esto es Cabaret Voltaire en Dark Machine. Estás escuchando Dark Machine. Escuchando Dark Machine. Bueno, muchachos, eso era Cabaret Voltaire con el tema Sensoría y el tema Aquino. Nos queda un pequeño datito sobre Cabaret Voltaire, que es una de mis bandas favoritas de los 80 y yo creo que también una banda favorita de Front 242, que es una mega banda. Que es EBM, que ellos también tomaron mucho del sonido de Cabaret Voltaire y lo transformaron en lo que ahora conocemos todos como EBM, que es Electronic Body Music. Oye, y para la otra semana, Pato, ¿qué vamos a tener? Para la otra semana vamos a tener a Click Click. ¿Y tenéis discos o los vendiste? No, ahora sí tengo los discos. Esto es por Coil, porque hoy día, en la noche de hoy, íbamos a programar Coil y no tenía los discos, así que por eso programamos Cabaret Voltaire. Anda vendiendo los discos. Y... bueno, eso era Cabaret Voltaire, muchachos. ¿Qué tenemos? Me dio el corte, Pato. El corte definitivo. No, se me olvidaba que Final Cut. Para el viernes 17 de septiembre va a haber en Valeduc, Gotland. Si viene un evento gótico, un poco para apoyar la causa alternativa de nuestro amigo Julio Araya. Le contamos que tenemos Gotland con la zona 1, que va a haber Dark Way y Gothic con dos DJs, Misantropía y Nienor. Y en la noche va a haber stand fotográfico que no sé de dónde han sacado esa idea. Eso parece que ya está ultra copiado. Está copiado. Pero bueno, parece que funciona. Y zona 2 con New Way, Tecnopop y Britpop. Esto va a ser en el Balut el viernes 17 de septiembre, como para comenzar sí, las festividades. En el tercer Balut, porque ya se ha cambiado como, parece Circo Balut, ya se ha cambiado como 10 veces, pero esto está en Avenida Mata, sí, cerca de Cuña Maquena, muchachos. Sí, no, es muy local, tiene buen entrenamiento, buenas ubicaciones, así que está un poco perfecto. Ya, y ahora vamos a la música, amigos, ya que llegó aquí una invitada infiltrada acá, que de sorpresa, sí, no puedo decir quién es, pero DJ Ceviche le está ya echando el ojo. Está echando el ojo DJ Ceviche, se está poniendo la chaqueta del premio. Sí, así que vamos con Thickner y Anne McCarthy, perdón, este proyecto inglés y francés, que es de, ya que Pato nombró al vocalista de Mixed Up, el tema es Destroy, aquí en Dark Machine. Estás escuchando Dark Machine. To me! Volvemos aquí en Darmachin, después de haber escuchado este tema llamado Destroy, de este proyecto francés-inglés de Fixmer and McCarthy. Pato, ¿tú tenías alguna noticia? Bueno, algo relacionado con el Valeduc o con la Blondie, con Blondie, en realidad, con Blondie, porque se agotaron las entradas para compartir con Alan Wilder, que tenían un valor de 30,000 pesos y creo que eran 50 entradas. Y se agotaron esas entradas para el Meet and Greet con Alan Wilder. Y va bien la venta de entradas, así que apúrense, muchachos, compren la suya para que estén bien cerquita. Bueno, que en Blondie no hay problema. Donde tú te parís, vaya a estar cerca del tipo. Si para compartir ya no se puede, pero para poder ver a Recoil todavía quedan entradas, así que apúrense con el tema. ¿Y cómo estuvo la fiesta de música para las masas del buena, fue harta gente. Sí. Tuvo ¿Tu pista estuvo buena? Sí, también. Es que era la pista 3, era como galleteado el tema ahí, claro, como el tema galleteado. Pero fue gente. Yo en un principio pensé que no iba a llegar gente a la pista 3, como no tiene mucho que ver los estilos musicales, sí. Pero sí llegó gente, estuvo lleno. Bueno, amigos, les recordamos que ya tenemos una ganadora del disco de Die Braut, World of Life, gentileza de orionrecords.cl, que es la señorita Natalia Ramírez. Ella tiene que venir al bar Cultura Alternativa y retirar su disco aquí. Mi amigo Pato Soto le va a dar unas papas fritas y el disco. Y tenemos además la chaqueta, Charlina, gentileza de Open Mind. Y tenemos aquí el ganador, que todavía no lo queremos decir. Vamos a esperar término del programa. Sí. Y en la música, ¿con quién nos vamos ahora, amigo Soto? Vamos a escuchar a Nakmar, que es un muchachín que también tiene varias bandas y parece que ahora sí le dio le dio en el clavo con la banda, porque esta banda tiene harto como de lo que se está escuchando ahora. ¿Por qué pensáis que Lay Immortal como que es una banda de bajo calibre? No, me refiero a bajo calibre, sino que en el sentido de que aquí no es muy escuchada. Yo creo que es mucho mejor que Nakmar. Y también me llama un poco la atención, porque son como una onda pimpinela goth. Sí, no, pero es muy, muy, muy, muy bueno. Pero él también tuvo otro proyecto, que en este momento no me lo recuerdo, pero también tuvo un proyecto que no tuvo mucha función como Nakmar. Entonces, ¿qué vamos a escuchar de Nakmar? Murder, que esto es del EP, es de un EP, así que... De este año, de hecho. Del Mansion in Uniform, sí, que es de este año. Bueno, amigos, esto es Nakmar en Dharma Chill. Wir glauben mir. Ich kann nicht, kann mir nicht entkommen. Muss den Weg gehen, den es mich jagt. Muss rennen, rennen, endlose Straßen. Ich will weg, ich will weg. Und mit mir rennen die Gespenster, Müttern und Kinder. Sie gehen nie mehr weg. Sie sind immer da, immer. Escuchando Dark Machine. Volvemos aquí en Dark Machine porque las máquinas se han tomado el poder. Les recordamos que estamos todos los días miércoles de 8 a 22 horas a través de la radio laalternativaonline.com. Y si no escucharon el programa al aire este día miércoles, pueden bajar los archivos a través de la página darkmachine.cl o en la misma página de laalternativa.com, Pato. A ver si tienes algún amigo que te quiere escuchar, o una novia, esposa que nunca te escucha en vivo, pero puede que baje después en su trabajo el archivo, puede hacerlo a través de darkmachine.cl. No, hay varias redes para poder bajar el programa, así que los que no lo puedan escuchar pueden bajarlo y lo comentan después con sus amigos para que sigamos creciendo. No, y les recordamos que tenemos el correo programa@darkmachine.cl, en el cual pueden escribirnos y pedirnos sus temas o sus especiales para que nos escriban, porque estamos siempre respondiendo todo lo que sí, y que no, mandan. Y que no escriban tanto las minas por DJ Ceviche, porque parece que es gay. Me da la impresión de que es gay, así que tú dijiste que estaba ahí, pero es gay el tipo. Ojalá, porque estaba un poco preocupado, la verdad. Sí, no está en él dice que no está en la nota, pero bueno. Bueno, y ahora, Pato, ¿con qué nos vamos? Vamos con los nuevos trabajos. Vamos a tener dos bandas, una banda, un monstruo de banda que es Foreign Assembly. Como que ellos vuelven después de un tiempo de ostracismo, ¿no? Es que Foreign Assembly es como aparece y desaparece, como que tiene pero cuando llega, magia, llega tipo, pero no, power. Tipo, llega power, o llega electrónico, también power, sí. Pero electrónico, sin guitarras. Y por otra parte vamos a tener una banda que es antigua, no tanto, pero también es como una multinacional, que es Revolting Cocks, que es como revolviendo testículos. Así nomás, pues. Bueno, este proyecto, para los que no lo ubican, es de Al Jourgensen, sí. Que es conocido mundialmente por ser el líder y frontman de Ministry. Una banda clásica dentro del género, que puede que más adelante la programemos para que no poco salgamos un poco de la parte tan electro y realmente tiremos algunos temillas medio guitarreados por ahí o más adelante. Pero inicialmente Luke Banach es el que lleva todo el tema de Revolting Cocks. Y también estuvo invitado en vivo tocando Richard 23, que es de Fondos Pato 2. Y han estado pasado por ahí un montón de integrantes de otras bandas que han aportado a Revolting Cocks. Ya, ¿y qué temas vamos a escuchar, amigo Pato Soto? De Revolting Cocks vamos a escuchar el tema Geekes. Y del último álbum de Foreign Assembly, que se llama Improvised Electronic Device, vamos a escuchar Shifting Throws the Lens. Estás escuchando Dark Machine. My friends, I have a little secret I'm gonna share with you. Free of charge. If you're thinking about coming to Texas, you probably think you're gonna see yourself some rolling desert hills, cowboys, rodeos. And we got that. But there's something else we got. And here's a real song about it. Get it all, get it out. We'll be right back. Volvemos aquí en Dharma Chin después de haber escuchado estos temas de Revolting Cooks y de Frontline Assembly. Y ahora, lo prometido es deuda y tenemos al ganador de la chaqueta Charlina Chalerón, gentileza de, es gentileza de Open Mind. Open Mind. Les voy a leer el nombre. DJ Ceviche. No, no, no, no, no, no, no. No, no es DJ Ceviche. No, no, DJ esto. Ceviche puso su nombre acá. No, ¿cuál es el nombre? Tú lo tienes, César. Bueno, el ganador de esta chaqueta, gentileza de Open Mind, es Rodrigo Muñoz. Esta persona nos escribió. Nosotros les vamos a contar a través de correo. Pero él tiene que venir al Bar Cultura a buscar su premio. Sí. Les recordamos que esta chaqueta es gentileza de Open Mind. ¿Que está ubicada dónde? Está ubicada en la Florida, en el Metro Bellavista. La dirección exacta no la tengo, pero la vamos a ir pasando. Hasta ahí. Ticuña, porque está en Ticuña. Sí, la vamos a ir pasando porque la Anita había ofrecido otros premios, así que le vamos a decir que bueno. Y bueno, todos los que quieran dar alguna cosita acá o algún regalo para nuestros oyentes. Bienvenido sea. De hecho, el tío Manolo se va a poner con dos completos. Con dos completitos. ¿Ah? Vamos a regalar los próximos. Pero sin vienesa. Sin vienesa. Los van a traer y los vamos a regalar la otra semana. La otra semana. Para estar fresquito. Sí. Y con harta mayo. Mayo que hace. Oye, Pato, ¿y la tabla de Armachín cuándo? La tabla de Armachín se viene. Estamos diseñando el... Esto ya es como el cuento del tío. No, si estamos diseñando la tablita, estamos diseñando la tabla abajo. O sea, la tabla ya la tenemos. Está a la venta la tabla, sí, no, sí, es verdad. El árbol te está cortado, no, está, ya. Está a la venta la tabla, que se llama... La venta la tabla. Sí, verdad, es un gratín de pollo y va con un queso fundido, todo un tema, y estamos diseñando la tabla para ponerla, para montar todo el cuento así de la tabla, así que existe. Esa va a ser la tabla Darmachín, exclusiva para... del Bar Cultura Alternativa. Sí, para que todos los que mencionen el programa van a tener un aumento en el costo de su... Van a tener tres papitas todo más. Claro, le vamos a dar tres papas más y les vamos a motear la espalda para que voten su erupto. Oye, pero ¿de cuándo va a estar la tabla? No, si la tabla está. Ya está. La tabla ya está. ¿Cómo se llamaba? No tiene nombre. Se llama Necromorfón. No. No, si la tabla no tenía ningún nombre. Arriba todos los nombres posibles. La tabla no tenía ningún nombre. Si la tabla partió de la semana pasada. Se llamó Electrochoc, Necromorfosis. Ahora se llama Dharma Steam. Tabla Marino, ¿no? I see people dead. No, si la tabla existe. ¿Desde cuándo la gente puede comprar la tabla de Armachín? La ponte. No sé. Sí, fírmalo. Puede... Ya, da ahora mismo. Mañana. Mañana jueves. Pero la tabla tiene las ranuras que. No, hacen. Todavía no. Todavía no tiene. Debería lanzarla con todo. No, todavía tiene el engranaje puesto que va a montar en un engranaje que es como la tabla de madera. Entonces, mejor esperemos hasta que esté el engranaje. Bueno, pero sí. La tabla existe, sí, así que la pueden comprar, chicos, y está, pero de lujo. Pero todavía se llama, tiene otro nombre. No, la tabla Factory. Sí. Cuando tenga el engranaje, ahí recién va a ser tabla de Armachín. Y ahora vamos a montar en el último bloque. Dedicado a la banda electropop o futuropop o como quieras llamarla. O romantic. O Dark Wave, que partió en su primer disco. Sí. Llamado Diorama. Diorama. Una excelente banda. Sí, que partió a comienzos del año 96. Con su vocalista Torben Benz, que como mencionamos en un programa pasado, lo tuvimos acá tocando con Dire Dream, que ellos son muy, muy, muy amigos con Adrian Hay. De hecho, cuando se lanzaron, o sea, cuando empezó a poner música, a tocar música Torben, Adrián como que lo escuchó y lo ayudó a producir su primer disco. Sí, está producido. Y ojo, que en hay un disco de... que es el... ¿El primero? Sí. ¿El Bales? En el segundo. ¿El Hell with Arm? Sí, el Hell with Arm. Ahí está, hay voces de Adrian Hay. Pero no está mencionada en el disco y todo un tema. De hecho, yo se lo pregunté a mismo Torben y me dijo que sí. Pero no está mencionada en el disco como agradecimiento o como backing vocal Adrian Hay. Pero existe ahí su voz. Bueno, la cosa es que el Diorama partió como disco para todo en el 96 y el año 99 fue lanzado el disco Pay, que fue un poco ayudado y producido por Adrian Hay. Y está en su sello, que es Accession Records. Claro, de hecho. Pertenece al sello de Adrian Twin y de un montón de bandas más que eso pertenece a Adrian Hay. XP21. También, XP21. En sus inicios estuvo Father Gear, que también son bien amigos. Claro, son todos unos loquillos. Pero el año 2000 llegó a la banda el señor Felix Marx, que es un tecladista que también se transformó en corista y coproductor de Diorama. Y con él lanzaron el segundo álbum, The Liquid Arm. Y Pato, bueno, ¿con qué vamos a partir en este especial de diorama. ¿Lo sabes o no? Lo tengo por acá, recordar. No, si lo tengo. Yo lo tengo. Vamos a partir con... Sí, con dos temas del disco Henry E minor y Advances. Bueno amigos, esto es diorama en Dharma Chin. Estás escuchando Dharma Chin. Drugs in bloom, in psychic beauty, my frantic heart. I thought I saw you gloating over. Full of orchids glittering in the moonlight. Estás escuchando Dark Machine. Ich bin Turing Gräber. Volvemos aquí en Dark Machine con el especial de Diorama. Como estábamos comentando, Diorama lanzó por el año 2001 el disco Herluiget A, del cual escuchamos dos grandes temas. Y por el año 2002, más o menos, se unió otro personaje a la banda, el señor Bernard Lessig, que junto a Torben y a Felix dieron nacimiento al tercer álbum llamado The Art of Creating Confusing Spirits, del año 2003 exactamente. Este trabajo tuvo el apoyo de Dead of Dream en lo que es su gira, la verdad. Después de esta larga duración, apareció el cuarto álbum llamado Amaroid, que fue lanzado en abril del año 2005. Para este trabajo, Diorama se unió a la gira de Bimbination que tenía por ese entonces. El año 2005 apareció un nuevo lanzamiento, una reedición del disco Pale, que incluyó tres canciones nuevas como Don't Be There, Your Eyes, entre otras. Y además apareció el disco Repay, que es como una colección de nuevas versiones del disco original Pale. Sí. Como que en ese tiempo estuvo como dándose vuelta el mismo material que había producido. Que había producido y relanzaron el disco. Así es. Pero tuvimos que esperar hasta el año 2006 cuando Bernard Lessig deja la banda. Y el año 2007, exactamente el 23 de febrero, aparece uno de los singles más famosillos y mejores que tiene el Diorama. Un trabajo mucho más maduro. Que es el tema. Y como alejado un poco de lo que era Dire Dreams. Además, pues, el tema Synthesize Me, que es un temazo. Que he escuchado miles de veces, programado en todos lados. ¿Y con qué vamos a seguir aquí en Diorama, aquí en Dharma Chimpato? ¿Sabes? Bueno, no, te lo cuento yo. No lo tengo. Tenemos el tema The Last Minute y el tema Howland Rock del disco The Last of Creating Confusing Spirits, aquí en Dark Machine. Estás escuchando Dark Machine. Nothing but sound. entertain you. Yes to brides and yes to grooms, we all deserve champagne and caviar. Freeze your motions, realizing trembling here does not affect you. Run for cover, run for shelter. The demons are way too sober. Trembling here does not affect you. Sitzen hier betrifft dich nicht. Estás escuchando Dark Machine. Volvemos aquí en Dark Machine con el especial de la banda Diorama. Después de escuchar estos dos grandes temas, les quería un poco comentar que Diorama y su líder, Torben, como que siempre ha jugado un poco con temáticas como bien individualistas, sí. Como bien profundas. Un toque como personal. Claro, sí. O sea, como que tiene un mundo, sí, interior que quiere como reflejar a través de sus baladas, es que electrónicas. En esa parte tiene harto de lo que es Dial of Dreams, ¿no? Que claro. El tipo también mezcla todos sus sueños y como todo un tema bien personal en su música. Claro, un poco lo retrata el disco llamado A Different Life, que salió 4 semanas después del tema Synthesize Me, que un poco... Torben trata un poco de la rebelión del individuo, un poco como habla un poco de los valores, y eso un poco se ve reflejado en el disco siguiente, que viene siendo como el último trabajo del año 2010, llamado Cubo en español, en el cual toma la imagen de este cubo para un poco contar como que este espacio imaginario también se transforma como una especie de espacio de vital y funciona como refugio y a la vez como prisión. Como que siempre juega con este mundo. Tiene como que este mundo medio ambiguo. Esta como problemática del individuo. Como existencial. Claro. Sí, tiene como un cuento con el existencialismo. En gran parte del disco, ¿eh? En gran parte del disco. Bueno, y los miembros, como contaba Pato, los miembros de Diorama han trabajado y colaborado en varias bandas. Sí, como de hecho, Félix Marx se fue de Diorama y... formó Frozen Plasma y posteriormente también sacó un disco solista que también está para escucharlo ahí. Está medio tristón, como medio bien bajado, como el toque de Diorama, pero yo diría que un poco más bajado. Sí, la música de Diorama junto con la de Aeros Rip son como temas que son para momentos especiales, sí, la verdad. Como que uno tiene un romanticismo, le provoca un poco algunas cosillas. Sobre todo de Aeros Rip, que provoca mucho así como... un cosquilleo en la guata. Diría que más allá que un cosquillo en la guata, como sensaciones todo, que no se pueden contar. Que no se pueden contar, menos dando... sensaciones húmedas. Sí, mojadas, mojadas. Bueno, también los miembros de Diorama han colaborado, como dijo Pato, en Frozen Plasma, bueno, en Dial of Dream, por supuesto, en Angel and Agony, Pain Bastard, entre otras bandas. Que son todas, que la mayoría de esas bandas pertenecen a Accession Records, que es de, como lo mencionamos antes, de Adrian Haidt, que ahora parece que está pasando un periodo medio crítico, Accession. Hay un periodo medio crítico. Casi mataron a Adrian Haidt cuando estuvo acá en Chile. Y le sacaron todo el pelo que traía el muchacho ahí. Tuvimos un percance con él casi... Casi se nos muere acá en Chile, así que... No, pero nosotros, bueno, tuvimos la posibilidad de estar con Torben y el tipo es una persona muy muy muy normal, muy corriente, como uno muchas veces se imagina en las bandas, que son tipos que son como, no sé... Estrellitas. Estrellas, o te imagináis como más... Como Diez Ceviche, de hecho. No, pero Diez Ceviche es una estrella, siempre está en la nota, el tipo, sí. Siempre está en la nota. Bueno, y antes de pasar a los últimos temas de este gran especial de Diorama, para los que quieran conseguir su discografía, aquí les damos el listado. El primero es el disco Pale, del año 99, que es como el disco más dark wave que tiene, porque eran catalogados como de ese disco estilo. Medio pop dark wave. Claro, sí, como que fue pop, el disco dark wave, sí. Después, el año 2001, el se viene Arms. Claro, exactamente. Que para... es un pedazo de disco, ese sí, tiene que ponerle harta oreja. Sí, está bien trabajado y ahí tiene toda la colaboración de Adrian Haidt. Claro. El año 2003 se viene el disco The Art of Creating Confusing Spirits, para pasar a Amaroid el año 2005. Yeah. Y posteriormente rehicieron el Pale el año 2005 también, con un sonido un poquito mejorado, pero... ¿Se nota la diferencia? No mucho, se notan algunas diferencias del sonido, pero como mencionamos que el disco es como medio dark wave, tiene un toque como medio... En ese toque oscuro, dark wave, no me conmueve ese disco. Bueno, y ya más maduros, el año 2007 sacan A Different Life, que tiene temas, sí, increíbles. Ahí tienen un buen trabajo. Y el disco Cubit del año 2010, que es el último trabajo que tiene a la fecha. ¿Con qué nos vamos a ir ahora en la parte final de la especial? En la última sección nos vamos con el tema The Girls, que es del disco Amaroid y del A Different Life, que es el tema Why. Esto es Dark Machine. Estás escuchando Dark Machine. Girlfriend is here. Would you like to meet her? Have you ever had sex with two girls before? Dark Machine. It wasn't my fault. Tod ist der einzige Weg hier raus. Bueno, muchachos, ahí culminamos con el especial de Diorama, que es el del programa del día de hoy. Y para el próximo programa, ¿qué se nos viene en especial, don César? Cuéntenos. Se viene una banda, mira, debo decir que Pequir es fans esta vez, porque se viene... De groupie. Porque como DJ Savich. Sí, se viene groupie. Una banda que, debo decir, que fue la primera banda industrial que me dejó marcando ocupado, y todavía sigo siendo fan acérrimo de ellos. Ellos son los europeos del Live. Es, bueno, eso va a ser para la próxima semana, así que muchachos, prepárense para escuchar a Leibach. Y vamos a tener temas de más experimental, como del disco Book Day, a las cosas más bailables como el disco What o si estuviste super estrella. O sea, vamos a pasar por toda la discografía en parte de Leibach. Eso es para la próxima semana, muchachos. Bueno, yo les quiero comentar que aquí en el CCA, todos los días jueves, tenemos especiales. Esta semana tenemos un especial de, ya que hablamos de banda old school y de banda EBM, vamos a tener toda esa música esta semana, y premio sorpresa, gorritos, que son los gorritos de mierda, pero sirven para capear el sol, y ¿todavía? Tenemos el Stolich. Oye, ¿y la pantalla tuya? Aún estoy sin pantallas. Lo que pasa es que el proyector que compré también es un proyector de mierda, porque no tiene ampolleta de repuesto. Entonces he pedido y se ha demorado, así que... Bueno, esta es la realidad de la escena industrial, sí, en Chile. Muy precaria. No es precaria, pero la intención siempre está de hacer las cosas bien. Como les decía, tenemos vodka 2x1, Stolich Naya, y varios premios sorpresa. Tenemos vodka, le regalamos un par de ronas a la gente que viene. Y las papapitas que... más alternativas e industriales no del te mercado. Visto, ¿no te he visto por aquí los días jueves, César? No sé por qué no te he visto en el me en voy CCA. Me voy al Mephisto, la verdad. Ya. El Kike atiende muy bien. Buen tipo. Ay, sí. Nunca quedas mal con nadie. No, buen tipo. Soto. Amigo de todo. Esto es sarcástico, güey. Esto es sarcástico. No es la realidad. Uy, es como el DJ Ceviche. Antes de que nos vamos, quiero avisar nuevamente que tenemos el premio de la chaqueta Charlina Chalerón, gentileza de Open Mind. Que se la ganó el señor Rodrigo Muñoz, para que venga aquí al Cultura, sí, a llevarse su chaqueta. Oye, sí, y tiene que agradecerle a Open Mind, sacarle una, oye, trata de sacarle una fotito a los ganadores. Igual que a Natalia Ramírez, para que venga a buscar su disco. Ya cuando vengan a buscar los premios, Orión Record de Vibraut. O podemos tener a DJ Ceviche, que dibuja muy bien. Sí, ah, el tipo dibuja, sí, la hace toda. Es DJ, dibuja, la hace toda. Le puede sacar un retrato en carbón. ¿Eh? Bueno, les recordamos de Cybertrack este sábado en el Colonial. Y el 17, Gotland. Y prepárense para el aniversario de Blondie, que también viene con hartas cositas. Right. Y lo de Alan Wilder. Lo de Alan Wilder. Y Rammstein. Y tenemos Rammstein. 69 Eyes. Y fiesta. Todos pueden decir que falta mucho para diciembre, pero no falta nada. Ojalá que prepárense. No, se caiga, no, si eso va. Yo estoy seguro que tú, eso va. ¿Y tu pato cuándo toca ahí? En aniversario, no sé qué días, pero vamos a estar ahí en Blondie el 18. No sé si el 18 exacto, pero para aniversario Blondie vamos a tocar un día. Así que, bueno, y como siempre, si no me encuentran en Blondie, voy a estar acá en el CCA. Ahí, siempre vamos en todos lados. Pituteando. Sí. Bueno, por mi parte, muchachos, será hasta la próxima, y muy agradecido de que escuchen nuestro programa. Chao, amigos. Chao. Nos estamos viendo hasta un próximo programa. Chao.